Siéntense, por favor. Si alguien piensa que para que lo bendito tiene que estar empapado, se puede llevar o el acólito que venía conmigo, que terminó bien mojado, o el ministro que venía delante de mí. Esos quedaron, pero sí, bien. Me imagino que hay algunos que vinieron de vacaciones, no viven aquí en Orizaba, vinieron de vacaciones. ¿Es así? Levanten su mano. Uno que otro, muy bien, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos. Bien, bienvenidos. La procesión se tiene que hacer afuera, junto con ustedes. Allá bendigo los ramos y vengo. Pero si lo hiciéramos así, iba a ser un tropezadero de que esta banca es mía, yo llegué temprano, una de golpes y pellizcos. Si así sabrá Dios, entonces mejor la bendición es así y ya ustedes sentaditos. Y vamos a meditar el texto este que acabamos de escuchar. Bien, dice que Jesús se aproximaba a Jerusalén y estaba en Betfagé, cerca de Jerusalén. El estar cerca de Jerusalén, Jesús iba subiendo de Galilea, una región que está al sur de Israel y que propiamente está a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Y va subiendo Jesús a Jerusalén, que está a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Galilea está bajo el nivel del mar y Jerusalén sobre el nivel del mar. Los que están en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, muchos de ellos no saben quién es Jesús. ¿Me explico? Muchos de ellos no saben quién es Jesús. Los que vienen con Jesús sí saben quién es Jesús. Y saben porque en la región de Galilea es donde ha tenido Jesús su desarrollo, su ministerio propiamente, en Cafarnaúm. Claro que cuando Jesús va subiendo y cuando va ya más o menos a la altura de Jericó, se le van uniendo algunos para la celebración de la Pascua. Y cuando va llegando a Jerusalén, ahí en Betfagé, es cuando Jesús comienza propiamente ya su entrada. ¿Qué pasa? Les dice Jesús a los discípulos: vayan y miren, encontrarán una burra y su burrito, y me van a traer el burrito. ¿Qué significa esto? El rey es dueño de todo cuanto hay en su territorio. Por tanto, el rey puede disponer de lo que haya. Y una de las cosas de las que va a disponer es de transporte para él. Solo que a diferencia de los reyes del tiempo de Jesús, que utilizan unos caballos bien puestos y que tienen unos caballos para poderse mover, signo del poderío y de la soberbia misma de su reinado, pues contrapuesta con el reinado de Jesús, que es propiamente, imaginen, él se hace ayudar de un burrito, el otro con un caballote y este con un burrito. El otro va a poner su reinado mediante la fuerza, mientras que Jesús lo hará mediante la humildad. Rey de reyes. El reino de Dios es justicia, verdad, amor, es gozo, es paz, es santidad, es vida, es verdad. Pero entra con un burrito. Y le acompañan aquellos que han sido testigos de los milagros que ha realizado en Galilea. Y por eso, los que no lo conocen, los que están en Jerusalén, preguntan, hay esta pregunta: oigan, ¿quién es? ¿Quién es? Ven, ven, ¿quién es el que llevan ahí entre tanto alboroto? Y los que lo acompañaban, que habían sido testigos de sus milagros, imagínense la curación de la suegra de Pedro, sacar a los endemoniados, la multiplicación de los panes, el haber sacado algunos demonios que se fueron a meter en unos cerdos que se fueron al despeñadero, haber curado al ciego en Jericó, toda esa gente va con Jesús y responden. Dice, unos decían, ¿quién es este? Y la gente respondía, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Pero iban cantando, lo iban reconociendo como rey y decían, Hosanna, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Ese canto, recordemos que lo ha retomado la iglesia en la liturgia. Y en un momento el coro lo va a cantar cuando diga, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Que es cuando muchos de ustedes ya están viendo el reloj y que no quieren cantar. Es lo que vamos a cantar. Parte de lo que les estoy diciendo, se los digo por si alguien lo quiere leer. Este libro del Papa Benedicto XVI acaba de salir, tiene 20 días. Y es desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección. ¿Quiere decir que yo tengo estos días para echármelo todito y poder saborear la Semana Santa a la luz de este libro? Jesús de Nazaret es la segunda parte. Hay una primera parte, ese no les conviene, ¿eh? La segunda parte, Jesús de Nazaret, desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Y lo escribe el Papa y va detallándolo bien bonito. Bien. Hay en la entrada de Jesús a Jerusalén hay tres grupos, vamos a hacer. El grupo primero es el que va con Jesús porque lo conoce, lo van acompañando porque lo conoce y lo aclama como rey. Elige a qué grupo perteneces, ¿sale? Elige a qué grupo perteneces. Este grupo es testigo de lo que Jesús va realizando en su vida. Este grupo sabe por experiencia quién es Jesús. Segundo grupo, los que no lo conocen, pero quieren conocer de él. Y dicen o preguntan, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Tú perteneces a ese grupo, tal vez no conoces mucho de Jesús, pero te dices, yo quiero pertenecer. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te interesas por Jesús? Y tercer grupo, en Israel, en Jerusalén concretamente, hasta la fecha, ves los que conocemos a Cristo, ves los que dicen, el grupo de los cristianos, como que es interesante. Y ves el grupo de los indiferentes. Es el tercer grupo. El que dice, a mí no me interesa. Si van o vienen, no me interesa. A mí esas cosas de Dios no me interesan. Pregúntate si no estás en ese grupo. O si estás en un grupo, por ejemplo, el del que lleva las palmas, pero también estás conviviendo con un grupo de indiferencia. El que te dice, a mí esas cosas de Dios no. Esta Semana Santa, yo mínimo a la laguna de Ojo de Agua, pero me voy de vacaciones. Yo esta Semana Santa no tengo pensado ni una sola actividad. A mí esas cosas de Dios no me interesan. Entonces, elige a qué grupo perteneces. Y les deseo que tengan una vivencia de la Semana Santa diferente. El católico que debe conocer por qué está haciendo eso. Hoy, con tu palma te la llevarás a casa y esa palma es signo de que tú has participado con Cristo en la entrada triunfal a Jerusalén, aclamándolo como rey. No te la lleves a tu casa como signo de que para que no se meta el diablo. Va a hacer crucecitas para que no se meta el diablo.